La prensa de varios países hizo un amplio destaque al aniversario 52 del inicio del trabajo del gran dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Lo hicieron el periódico de Laos, Kongtap Pasa Son Lao, con el retrato sonriente del dirigente, y el de Senegal, Lo Populaire, y la página web de Internet Comunistas de Rusia del Partido Comunista, junto con sus fotos. El rotativo indio International Media, la radio estatal de Senegal y la FM 90,5 de Camboya transmitieron trabajos referentes a sus imborrables hazañas realizadas para la construcción del partido. Asimismo, la televisión estatal de Guinea, RTGE Pulbine, proyectó el programa que da a conocer el lugar de recreo del pueblo de Rungna, la estación de esquí del monte Masik y otros en la hora de mayor audición. Por otra parte, la Asociación Británica de Estudio de la Política de Songun publicó online una foto del dirigente Kim Jong-il y el artículo titulado «Imborrables hazañas en la construcción del partido».